Bueno, como anunciábamos ya antes de la pausa, íbamos a estar en contacto con el Sindicato Médico del Uruguay, pero por una declaración que incluye no solo al Sindicato Médico, sino a las sociedades científicas, que nos tomamos estos minutitos para hablar porque la doctora con la que vamos a hablar nos pidió 5 minutos y aprovechamos para prepararnos para la entrevista. Estas sociedades son la de dermatología, la de cardiología, la de medicina familiar y comunitaria, de los médicos fisiatras, de gastroenterología, de gerontología y geriatría, hematología, hemoterapia e inmunología, infectología clínica, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la de Medicina Interna, la de Nefrología, la de Neumología, Neurología, Neuropediatría, Neonatología y Pediatría Intensiva, de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, de Patología Clínica, de Pediatría, de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, de Radiología e Imagenología, de Reumatología y de Salud Colectiva. Yo no sé, sinceramente digo, no sé si hay alguna que queda por fuera. Me parece que están todas las especialidades médicas. Ahora se lo vamos a preguntar a la doctora Zaida Arteta, que es con la que vamos a hablar, que es secretaria del Sindicato Médico del Uruguay, pero es infectóloga. Seguramente ustedes la han visto, ha aparecido a lo largo de estos meses, la hemos visto hablando sobre el tema del coronavirus y en particular de las medidas que hay que tomar al ser agregada en la cátedra de infectología. Sin duda que tiene toda la autoridad para hablar del tema, ¿no? Pero con ella queremos hablar de esta declaración, que es una declaración extensa, muy extensa, está organizada en distintos capítulos y que habla de el momento que estamos viviendo, ¿no? Que como decía Hernán, no es para hablar del coronavirus, que la llamamos porque no es de eso que habla la declaración, sino que habla sobre el combate a la pandemia y habla de un concepto amplio de la definición de salud, que incluye varias cosas, además de luchar contra un virus. Y bueno, y las condiciones de las medidas que se van tomando, ¿no? De esto es que vamos a hablar con ella. Nos dejamos el resto para plantearlo ya en vivo apenas tengamos el contacto. Ahora sí estamos ya con la doctora Zaida Arteta, les decíamos, es secretaria del Sindicato Médico del Uruguay, infectóloga, y con ella queremos conversar acerca de esta declaración, queremos escucharla, el por qué. Ya presentamos nosotros cuáles son las sociedades científicas. Los buenos días para la doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, nos parece un documento, no es muy común ver un documento con esta cantidad de firmas, ¿no? Con este respaldo. Sindicato Médico del Uruguay, y dice varias sociedades científicas, que nos preguntábamos al aire, ¿queda alguna sociedad por fuera de esto? Y bueno, puede haber alguna, sí, sí, eso en realidad se siguen sumando los apoyos. Nosotros nos venimos reuniendo con los distintos representantes de las distintas sociedades científicas desde marzo. Al principio nos reunimos a diario, ahora después nos reunimos más espaciadamente, mañana es la próxima reunión, porque eso nos da como el pulso, ¿no? De cómo está la cosa en los lugares de trabajo, en los distintos ámbitos y en las distintas especialidades, que no todas son exactamente igual. Entonces, en realidad, eso es un documento que realmente fue como con aportes y elaborado por todas las sociedades científicas. Muy bien. Doctora, ¿qué diagnóstico hacen ustedes del momento por el que estamos atravesando? Y bueno, en realidad eso, estamos atravesando por un problema muy grave, donde hay un aumento muy marcado del número de casos, como todos sabemos, y estamos tratando de paliar la situación, de disminuir el número de contagios y a la vez de tener todo el sistema de salud preparado para poder soportar no solo los casos de COVID, sino también todas las otras patologías y enfermedades y controles en salud que se vienen dando, que por lo que tampoco podemos dejar de atender, ¿no? Claro. Que es uno de los problemas más importantes. Sí. ¿Ya juega el factor cansancio? Sí, totalmente. Está todo el equipo de salud está muy cansado de esta situación. Es una forma de atender a las personas, al igual que la población, ¿no? Claro. Que cada uno de su a su manera y en su rol y con las actividades que tiene, también tiene ese problema, ¿no? Pero en el sistema de salud está claro el cansancio, y el momento que estamos más cansados, tenemos este punto que es que aumenta el número de casos, que tenemos que redoblar los esfuerzos, o sea, realmente que también para eso, ¿no? Para organizarnos y ser más eficaces, es que estamos teniendo este tipo de reuniones y esta forma de organización. Claro. Esto se agrava ahora con el fin de año y las licencias. Claro, menos personal. Claro, son todas licencias que estaban marcadas, y bueno, entre las personas que se tienen que encuarentenar y todo eso, a eso se le suma lo que ya estaba marcado de licencias, y estas fechas, ¿no? Que las cosas tienden a bajar en el trabajo, en realidad, en muchos lugares hemos tenido que redoblar el trabajo. Claro. Con respecto a las condiciones de trabajo, ¿cómo están ustedes evaluando en este momento? Digo, en cuanto a el equipamiento que tienen que usar, que es un equipamiento bueno, para astronautas. Hay situaciones muy diversas, ¿no? En los lugares en general que se atiende a los pacientes con COVID, hay el equipamiento necesario y están las áreas ya armadas, que quizás sea necesario reforzarlas o ampliarlas, pero el problema mayor no es solo ese, es que ahora, como ustedes saben, hay muchos casos en la población, por lo tanto, cualquier persona que concurra a cualquier lugar en el sistema de salud puede ser una persona que es positiva y es asintomática, entonces, y también el personal de salud, que bueno, trabaja vive en Montevideo o en una ciudad del interior, pero que puede tener contacto que no necesariamente es dentro del lugar de trabajo, entonces los ambientes de trabajo, tanto en la parte asistencial como en la parte de descansos y almuerzos y bueno, un cuarto médico para escribir una historia clínica, todo eso que son áreas de trabajo de la misma manera que la parte de consultorio estrictamente, o mismo los consultorios, hay muchos lugares donde no hay ventana, donde las personas duermen o trabajan o están muchas personas en un cuarto muy pequeño, eso también estamos mostrándolo en el documento, ha sido denunciado, y lo que tenemos que hacer ahora es pasarle esos lugares al Ministerio de Salud, y bueno, y en eso estamos trabajando, intentando respaldar a los médicos, las médicas en los lugares de trabajo para que haya menor número de casos y de transmisiones. Un elemento muy importante que hace a las condiciones de trabajo también es que muchos médicos y médicas están trabajando mediante un régimen de facturación, eso como una empresa unipersonal, como pasa en otros ámbitos, eso hace que cuando son contactos y no tienen una enfermedad, simplemente tienen que ir a la casa porque fueron contactos, no se les paga ese subsidio por enfermedad, porque de hecho no están enfermos, solamente fueron contactos y es preventivo que se en cuarentena la persona, y eso genera mucho daño porque hay personas que están cobrando mucho menos salario. Claro. Por ese motivo, entonces esto atenta mucho directamente contra las condiciones laborales, ¿no? Y el salario de las personas, y es un problema muy grave que lo hemos planteado en el ministerio que tenemos que resolver rápidamente. Es un problema crónico porque esto diríamos es como una relación de dependencia encubierta, ¿no? Mm. Porque en realidad yo facturo para la misma persona lo mismo durante meses, años, o sea, eso es una relación de dependencia. Pero es encubierta, porque es una factura, ¿no? Es como que fuera un personal. La clásica esa, para no darle los derechos laborales a las personas. Eso en el sistema de salud es muy frecuente. Claro. Los médicos particularmente es muy frecuente, que además de no tener licencia por maternidad o ese tipo de cosas, además de eso, ahora se suma esto de que la licencia está preventiva. Cuando uno es contacto, no, por supuesto no se paga, porque no está dentro de las ordenanzas. Y bueno, y está generando muchos problemas, hay colegas que están cobrando menos de la mitad del sueldo por este motivo. Entre las muchas cosas que ustedes abordan en este documento, también abordan de qué hacer ahora frente a la población. Un elemento que, por razones obvias, nos interesa mucho el tema comunicación. ¿Cómo están viendo ustedes que se está llevando la comunicación hacia la población con respecto al combate a la pandemia? Bueno, nosotros como Sindicato Médico estamos justamente haciendo desde hace tiempo una campaña para la población, estamos filmando otros videos ahora, hay varias iniciativas en ese sentido en todos lados, pero nosotros creemos que desde el Estado se debería generar una campaña de comunicación mucho más contundente en cuanto a las medidas y en cuanto al uso de las mascarillas, distanciamiento, o sea, cosas que vos decimos, todos sabemos, pero en realidad cuando vamos a rascar quizás no todos sabemos de la misma manera, por lo tanto es muy importante eso, y quizás ahí es necesario dedicarle más tiempo, ¿no? De radio, sí. De televisión, quizás no tanto a discutir algunas cosas que a veces no son tan centrales, y sí en educar a la población en ese sentido. Para nosotros es insuficiente las campañas, los afiches, spots, no sé, lo que quieran llamarle, porque hay mil formas, es insuficiente lo que está llegando a la población. Claro. Hay sobre esto muchas cosas, ¿no?, del manejo para la población. Acá justamente nos llega un mensaje de un oyente preguntando realmente cuál es la posición sobre el consumo de dióxido de cloro para combatir esta enfermedad, que lamentablemente ha aparecido hasta en televisión el tema. El dióxido de cloro es tóxico y puede generar muerte en personas adultas y en niños. O sea, no solo combate el coronavirus, sino que es dañino. No. Sí, exacto. Es lamentable, a nuestro entender, la postura de algunas personas, colegas, que generan esta duda e incluso recomiendan esto a la población, cuando ha habido muertes documentadas de niños y de personas adultas en otros países por este consumo. Realmente nos llama muchísimo la atención y vamos a hacer la denuncia correspondiente al Ministerio de Salud, al Colegio Médico, que tiene un código de ética médica donde uno no puede recomendar tratamientos que no está demostrado que sean eficaces, ¿no? Claro. ¿Qué decirle a un oyente? Ayer justamente nos comentaba una persona, bueno, mi madre le pasó se quebró el tobillo, pero hace un año que no sale de casa, desde que empezó todo esto que no sale, pero es una mujer con problemas cardíacos y con otros problemas, y no quiere ir porque tiene miedo de contagiarse, pero tiene problemas de salud de base graves, que si no se atienden pueden traer consecuencias graves. Bueno, pues en ese caso está en la medicina, pues ir a su casa, ¿no? Me parece que llamar a los médicos a domicilio es una herramienta que en nuestro país tenemos y que me parece que es muy útil para esos casos. Y bueno, y si no, con las medidas pertinentes perfectamente se puede hacer la consulta. Lo ideal sería que se atienda en domicilio, ¿no? Claro, hay que hacerlo, hay que atenderse en casos así. Ahí está. Bueno, ¿ustedes qué han tenido alguna repercusión de este documento que sacaron? Y nosotros le entregamos este documento al Ministerio de Salud y acordamos reuniones periódicas para ir monitoreando y para ir intentando profundizar sobre todos estos puntos, básicamente esto que decíamos del salario, etcétera. Sí. Muy bien. En lo que tiene que ver con la comunicación, quedamos a las órdenes. Bueno, bárbaro. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Doctora Zaida Arteta, gracias por este tiempo. Chao.